Había una vez, en un reino muy lejano, 5 jóvenes que pasaban su tiempo escuchando música y asistiendo a los distintos eventos artísticos de la ciudad. Un día, decidieron que querían compartir sus pensamientos con los demás. Fue así que Celeste, Charlie, Ivana, Marilyn y Yami comenzaron a... No, no, no. Esto así no va. No, no se entiende. ¿Por qué un cuento? Lo mismo digo yo. Queda re mal. Es verdad. No es gracioso ni interesante. ¿Saben qué podríamos hacer para la apertura? ¿Qué? Escuchen. Aerolíneas Net anuncian la llegada del vuelo 993 con destino Carpe Diem. Ay, no, no me gusta. No, a mí tampoco. No, es horrible. Es verdad. ¿Cómo seguiría? Ni idea. Entonces... Yo tengo una mejor idea. Si lo hacemos a la presentación estilo superhéroes... ¿Qué? Sí, así, escuchen. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia, nuestros 5 héroes continúan su plan para acabar con el aburrimiento. No, no. Eso, ¿quién dijo que vamos a terminar con el aburrimiento? Es verdad. Yami, ¿puedes dejar de decir es verdad? Bueno, pero ninguna idea es buena. A ver, ¿qué significa Carpe Diem? Disfrutar el día. Y entonces vamos a aprovechar el día en lugar de estar haciendo esto. Pero necesitamos una apertura. Y bueno. Carpe Diem, disfrutar el día con nosotros. Perfecto. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa de Carpe Diem. ¿Cómo volvimos? Volvimos, sí, la semana pasada tuvimos compromisos actorales. Así es, nuestra carrera nos aclamaba. No, es un público, chicas. La próxima que actuó más cerquita, que fue en San Vicente, un poco alejado de esta zona, vamos a avisar, así nos van a ver. Charlie, ¿cómo estás? Bien, bien. Ah, bueno, porque no hablaste casi nada. Hoy tenemos una ausencia de Yami que, bueno, está haciendo... Mandó saludos igual. Sí, mandó saludos. Bueno. Ahí está. Tenemos de cortinas hoy a la gente de Máximo Park. Ah, bueno. Con diálisis. Mira lo que aprendimos, sí. ¿No? Con su disco Hacer Chain Trigger, el primero, año 2004, muy lindo disco. Están grabando algo nuevo, así que... ¿De dónde son? Inglaterra, en mi caso. Son británicos. Así. Como la mayoría de las bandas que traes, Marilyn. Sí, yo quiero inculcarnos la cultura británica. Bueno, dale, inculcarnos la cultura comunicativa. Ah, bueno, esa no la tengo tan clara, pero algunos datos tengo. Pueden comunicarse con nosotros a través de 2 vías en vivo, que son el 4284-0100 para llamarnos. Y bueno, hablan con Celeste, que está muy próxima al teléfono. O no, o con Gustavo, no sé, depende. Sí, depende. O el contestador. No. Lo que sea, dejen mensaje. También lo que pueden hacer es mandarnos mensajes de texto al 15 50 51 40 54. Y bueno, nos mandan saludos para sus familias, para todos los que lo conocen, saludos para nosotros, sugerencias, reclamos. Saludos para cumpleañeros como Osvaldo. Saludos para Osvaldo. Damos un saludo a Osvaldo, que está cumpliendo añitos. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Osvaldo, que lo cumpla feliz. Hace mucho que no cantábamos de película. No. Volvió. Saludos para él. También lo que pueden hacer es, si tienen una computadora a mano, mándanos mails. O van a pedir para vos, @hotmail.com. Se va la gente de Monte Virtual, los saludamos desde aquí, desde el otro lado del vidrio. Bien. Acá Paula se acercó a este lado. Bien. Desde este lado, entonces. Lo que pueden hacer también es entrar a nuestro queridísimo blog, que es carpiemradio.blogspot.com. Muy bien, come larga. Sí. Ahí entran a todos. Blogspot, no, el spot. Y ahí, bueno... Es la puerta de entrada hacia todas las páginas de Carpe Diem. Ajá. Bien, bueno, tenemos un anuncio. Bueno, como saben, se viene el Día del Niño en agosto. Estamos en una duda existencial acerca de si es el segundo o el tercer domingo de agosto. Si alguien quiere colaborar con nosotros y decirnos la fecha exacta. No, no. No, mezclar los números de teléfono no resulta. 4-8-4-0-100-15-50-51-40-54. Claro, exactamente. Muchos cuatros tenía, chicos. Bueno, entonces estamos juntando juguetes o libros de cuentos para el Hospital Garrahan, para la zona de quimioterapia. Así que bueno, los pueden alcanzar a la radio. Vicente López, 334. No, no. ¿Cómo quedó? 633, ¿no? 334. 366. Chicos, están mezclando todo. 336, bueno. Ahí está, Vicente López 336. Es la galería, bueno. Y entran y ven un cartel que dice Radionet. Ahí en la radio. Bueno, muy bien. Ahí pueden dejarlo y participan por un sorteo de CDs de bandas de la escena emergente nacional. Muy bueno. Yo quiero, pero. No, no, no. No puedo participar. Vos no podés, no sé. Manda algún amigo que participe, no sé. Pero bueno. Manda a otra persona por vos. No, fuera del aire, no. Bueno, vamos a comenzar. Después vamos a aclarar nuevamente esto que vamos a reiterar. Una ensalada rusa. Claro, todo perfecto. Los teléfonos que son. Sí, sobre todo. Sobre todo. 15284. Vamos con el primer tema musical de la tarde de Magic Number con Love Me Like You. Don't be elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Si en la heladería siempre pedís chocolate y frutilla, ¿cómo vas a saber cómo son los otros gustos? Con la música pasa lo mismo. ¿Quién te conoce? Pedí quinotos al whisky y menta granizada. Bueno chicos, estamos en el ¿Quién te conoce? ¿Tenemos un mensaje? Sí, ¿qué dice? De Luna, ¿no? Contestando a nuestra pregunta de cuándo es el Día del Niño, es el segundo domingo de agosto, el 10 de agosto, y dice saludos a todos y feliz cumple para Osvaldo. Bueno, también llamó Nelly y nos dijo que era el 10 de agosto, así que bueno, hasta el 9, hasta el sábado 9 estamos recibiendo juguetes, libros, etcétera. Bueno, aprovecho también para mandar saludos que el sábado pasado llegaron mensajes. Para el Día del Amigo era, pero bueno, ya está. Sergio, para todas sus amigas, que no me acuerdo los nombres y tengo que decir que borré todos los mensajes. Pero... bueno, pero para todas las amigas debe ser, ¿sí? Por eso yo recomiendo que manden al 15 50 51 40 54. Es más seguro que los guardemos. Me acuerdo algunos nombres, pero no los voy a decir. Bueno, para todas sus amigas. Y feliz día, chicos. Ah, sí, feliz día. Feliz día. Feliz día para todos. Igual, bueno. Y recordemos la dirección para traer los juguetes, libros y etcétera. Vicente López 366. No, 366. Recordemos la dirección para traer juguetes, libros, etcétera. Vicente López 336. La galería frente a los bomberos, galería del sur se llama, ¿no? La de los del sur. Sí. Ahora sí, damos el pase a Ivana. Sí, lo que pasa es que nosotros llegamos y ya, ¿viste? Entonces, claro. Tan fácil. No, hacer el programa y venir con eso y nada más. Y la dirección es como que ya viene incorporada, es como cuando llegas a tu casa. Bueno, hoy tenemos en el ¿Quién te conoce? Que voy a tratar de hacerlo lo más claro posible. Que debido a tu enfermedad. La voz medio rara. Tenemos a Elvis Singer. Que en el 2005, con el flamante sello Discos de Salón, editó su primer disco debut, llamado Elvis Singer Big Band. Elvis Singer Big Band, volumen 1. Y ahí tenía... dentro de este disco recibió críticas muy positivas en los distintos medios de comunicación, ¿no? Y bueno, en su segundo show obtuvo el premio Mejor Solista en el concurso Aguante Buenos Aires 2004. Muy... bastante bueno entonces. Alfredo Rosso fue uno de los jurados. Alfredo Rosso y Tito lo Sabio. Bueno, y en septiembre de 2007 viajó a Barcelona, Madrid, para realizar una serie de shows en formato Pocket Band. Pocket. De bolsillo. En octubre regresa a Buenos Aires para acompañar el lanzamiento de su segundo disco, La Elegancia, editado en el flamante sello Vinagreberry. Fields. Vinagreberry Fields. Bueno, y en 2008 cierra su año. Con distintos shows con estas dos bandas que tiene, que es Big Band y Poker Band, y así es como se reparte este chico en distintas cosas, porque no es que solamente está como solista, sino también que está con una banda, ¿no? Así es. Bueno, y el tema que va cambiando, escuchar... depende del lugar donde toque. Claro. Porque la Big Band, ¿viste? No se complica en algunos lugares. Y bueno, y también, pero dentro de todo mantienen un mismo estilo, porque yo estuve escuchando y bastante parecido. Y bueno, el video de este tema es muy interesante. Sí, está muy bueno. Es muy, muy original. Y se llama el tema Empezando a Terminar, de una paradoja. Ciro Berceche. Ciro Berceche, que hizo videos para Rosal también. Sí, se nota que... Y para Ciro Berceche. Y para su propio proyecto, sí, musical. Pero Marcelo Esquiaga. Que tienen mucho que ver, ¿no? Que... todos esos videos. Sí, son todos realizados con la misma técnica que no recuerdo el nombre en este momento. Stop Motion. Stop Motion es... Fotitos, pero se van moviendo. Bueno. Es más fácil verlo que explicarlo, pero bueno. Bueno, si pueden, entren a la página de él en MySpace, que es MySpace, Elvis Singer... Albi con B corta y griega. Ponen Albi Singer música, si no, y ya está. Como hice yo. Bueno, vamos a escuchar el tema Empezando a Terminar. pasan, pasan para bien. No te puedo ver si me gritas, si me susurras es mejor. Y si me miras, veo el sol entrando por mis ojos y saliendo de tu voz. Lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. ¿Una versión mejorada? ¿Un homenaje o una copia? Uno de los dos. Lo que hacen los músicos cuando se le acaba la inspiración. Bueno, mientras Mari se va hablando... teníamos que decirles que esta banda, no sé si será el solo o solo, como solo. Banda... va a estar mañana tocando con Rosal en Nacional, Estados Unidos 308. Último domingo de último domingo que se presenta en este ciclo, que fue Domingos de Julio en el Nacional. Muy creativo el nombre. Rosal con diferentes bandas, y mañana está Alvin Singer como solista, y después Rosal en formato acústico. Bueno, así que si es el tema que vamos a repasar, está allá, y es un música. Bien, estamos en el... ¿Puedo pasar la página? No. Por favor, bueno, es de Rosal. Que tv.terra.com.ar. Ahí ponen Rosal, o está en la página principal, no sé. Pongan Rosal y ven unos videos del Nacional que están muy buenos. Y también. Bueno, sí, dale. En esa misma página unos videos de la presentación de Muse el pasado 23 de julio. Hubo muchas estrellas nacionales viendo. Sí, estaba Cerati, estaba... Calamaro. Bueno. Estaba Abril de Cuentos Borgianos. Bueno, mucha gente disfrutando este show. Y hablando de Muse, es el artista que hace esta versión de este tema que muchos recordarán por cierta propaganda de... ¿Qué mes era que la pasaban? Creo que sí. El tema es muy conocido. Es conocida la versión de... la versión de Gloria Gaynor, de Can't Take My Eyes Off of You. Así que bueno, pero... vamos a recordar ahora la versión original por Frankie Valli, que es un poco más... relajada. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last. best love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Bueno, no tengo ni esta parte. ¿Qué temazos tenemos? Así es, del año 60 y algo. No recuerdo realmente. No recuerdo exactamente. Pero muy viejo realmente. Y bueno, y decíamos... Realmente. Realmente. Bueno, Mari. Temazo. Bueno, ahora vamos a escuchar una versión, bueno, hecha por Muse, como ya decíamos antes. Muy estilo Muse, muy... Bueno, yo, hay mucha gente que describe muy bien el estilo que hace Muse. Yo no puedo describirlo. Para mí es Muse y punto. Es como un rock electrónico de ese. Es algo muy extraño. Así que bueno, se estuvieron presentando ayer y este es ayer. No, el miércoles y el jueves en el Teatro Gran Rex. Con muy buena crítica. Así que estuvieron bien los chicos. Así que bueno, ya volverán, ya los veremos. Ahora vamos a escuchar a Muse haciendo este cover de Can't Take My Eyes Off You. Yo lo bailaba cuando tenía tu edad. Ah, entonces es re viejo. Viejos son los trapos. El viejazo, del cassette al MP3. Hola, bienvenidos a... Sí, un... con el separador acústico, no, ¿qué serías? Separador y no... Es para que vos te imagines el tema que quieras. Claro. Porque parece que... Ah, va a ir con temas diferentes, una novedad en cuanto a separadores, te digo. Todavía no sabemos qué tema, claro, bueno, pero es para que los oyentes usen su imaginación. Es para fomentar el uso de la imaginación, cada uno... Si vos le das todo, no, ¿qué queda para la mente del oyente? No. Muy bien, exacto. Claro. Bueno, ¿qué queda para la mente del oyente? El viejazo del día de hoy, que está a mi cargo, es una banda que yo descubrí hace poco, la verdad, no sé. Sí, es muy ignorante de mi parte, ¿o qué? Sí, me vive tarde, es verdad. Una banda formada en Madrid entre 1989 y 1990 por Guillermo Piccolini y Roberto Pettinato, un dúo llamado Pachuco Cadáver, que comenzó siendo como un grupo inexistente, formado nada más para una sola noche, pero tras varias actuaciones, como que les gustó este proyecto, se consolidó con un repertorio propio y una instrumentación mínima. Caja de ritmos, teclado, guitarra y voz. Con la participación de Willy Crook en saxo, este personaje tan simpático de la escena local. Bueno, a finales del 90 publicaron su primer disco, que incluía una que se llamaba Tres huevos bajo tierra. Incluía una versión de I'm the Fly, The Wire, y Sunshine of Your Love, The Cream. La particularidad del disco es que en la tapa aparecían los dos integrantes totalmente desnudos. Una revolución para la época. Si quieren lo buscan, no sé. Bueno, Pettinato vuelve a la Argentina. Recordamos que nació en Madrid este dúo. Y lo deja medio... stand-by. Sí, semi-congelado. Y entonces se incorpora se incorpora Alejo Alberdi con la guitarra y Piccolini asume las voces. Finalmente vuelven a grabar un disco en 1922 llamado Life in La Pampa, de donde sale el tema que hoy vamos a escuchar. Pero luego Piccolini vuelve a Argentina y deja el dúo desarmado y finalmente destruido. Seguir el otro, Alberti. Y no, Albert, no lo siguió y el dúo terminó, tuvieron dos discos. Y la verdad bastante interesante lo que hacían, una cosa medio extraña. Que hoy por ahí lo hacen otras bandas de Lander y gente menos mediática que Roberto Pettinato, tal vez. Bueno, vamos a escuchar entonces de Life in La Pampa del año 1992, Insectos por Pachuco Cadáver. Los insectos, somos los insectos. Apague usted esa luz, por favor. Somos los insectos, somos los insectos. Apague esa luz, por favor. Venimos volando desde lejos. Venimos volando desde lejos. Las chinchinas, somos las chinchinas. Mire usted qué ojitos que tengo yo. Venimos cargando con este peso. secretos. Apague usted esa luz, por favor. Venimos volando desde lejos. Venimos volando desde lejos. Elegimos por vos, te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Imagínate a Silvestre Stallone interpretando al boxeador más reconocido del mundo del cine. Después de tanto esfuerzo, logra llegar a la cima de esas escalinatas que tantas veces viste y de repente escuchas esto. No hubiera sido lo mismo. Un tema de película en Carpe Diem. Bueno, Mari, por lo visto te gusta este tema, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? ¿No sabes? Este es Limassol. Limassol, mirá qué nombre original, ¿no? El primero me llamó la atención de todo el disco. Empieza como copado. Está muy bueno. No, para el nombre a mí nomás, ¿eh? Pero está bueno. Está bien. Bueno, tema de película. Un tema de película dedicada a Yami. Ah, bueno. De este, donde este, no sé. Es de la... Ya está viajando. Sí. Dios santo, pobre Yami. Por favor. Chicas, la película es 8 Mile. Elegimos por vos. ¡Yami! ¡Oh! Salí de donde está ahí. Ascendido atrás. Venegas. Bueno, les cuento así rápido la gran historia que tiene esta película. Es una casi biopic. Está bien, está bien. 8 Mile es una película protagonizada por Marshall Mathers. ¿Quién es? Eminem. Muy bien. Eminem grabó con Eminem. Grabó algunas canciones para la banda sonora, incluyendo el tema Lose Yourself, que es el que vamos a escuchar hoy. Que ganó un premio a la mejor canción original según Marilyn. Sí, canción original, sí, pero sí. No son los premios, Marilyn. Es un... ¿No tenés premios vos? No, no. Un Oscar ganó. ¿Un Oscar? Sí. ¿De oro o de plata, Mari? Bueno, el nombre del film se refiere al hito de kilometraje desde el centro de la ciudad, dando a entender que los protagonistas pertenecen a los suburbios. Esta película, en la que Eminem interpreta el papel de Jimmy Smith, retrata un fragmento de la vida de un joven de Estados Unidos conocido como Bill Rabbit. Cuenta cómo Jimmy llegó a la fama. ¿Cómo de dónde Jimmy viene? Llegó a la fama? Cuenta cómo Jimmy llegó a la fama. ¿De dónde? Y no, si no entendiste, ¿no? Sí, sí, que era de cómo, ¿entendés? Con acento. Con acento. Mari, dejá de sacar fotos. Bueno, vamos a escuchar este tema de película, Lose Yourself, de Eminem. Bien, bien. Spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity, choke. He's so mad, but he won't give up, daddy's he know. He won't. the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring. The superstardom close to postmortem. It only grows harder. Homie grows hotter. He blows, it's all over. His hose is all on him. Coast to coast knows he's known as the Globetrotter. Lonely road's got him. He knows he's grown farther from home. He's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more. He's cold product. They moved on to the next move. Flows, he knows the hoes and soul got him. So the soul proper is told. It unfolds, I suppose it's old partner. But the beat goes on. Let it up, let on. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. No more games, I'ma change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like Rudolph's cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and moved off stage. But I kept priming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And it's no moving, it's no Mekhi Pfeiffer. This is my life, and these times are so hard. And it's getting even harder, trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on it too much for me to want to stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've gotten to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option. Failure's not. Mama love you, but this trail has got to go. Cannot grow old in Salem's lot. So here I go with my shot. Feet fail me not. Cause maybe the only opportunity that I got. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Elegimos por vos, te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Seguimos en Carpe Diem. Estamos escuchando ahora The Cost is Always Changing. Chicos, me gusta mucho este disco. Permítame disfrutarlo, aunque esté un poco al aire. También ha pasado el tema de película. Han pasado tantas secciones en este lindo programa de día sábado. Sí. Pero falta todavía una que yo nunca quiero que llegue. Pero llegue la noche. Pero inevitablemente llega. Bueno, entonces vamos a, como dijo el senador en el Senado, lo que haya que hacer, hagámoslo rápido. Bueno, vamos. Jura. Por eso jura que no tienes miedo, que no es una locura, no es decir te quiero. Porque un amor con un silenciador dispara el corazón y cae de nuevo. Tan tuyo que me prendo, yo prometo, yo no tengo. Tú eres mío, yo te tengo, tú prometes, hay que ver. Prometo, prometo. Te juramos solo un amor eterno. Si me das amor, me lanzaré al infierno. Mas cuando llegue el frío, el puro infierno. Este amor será mi mejor. ¡Oh, por Dios! Si se siente que eres como ahora. ¿Te gusta Afra? ¿Que es italiana? Sí, cantando en castellano. No te voy a decir. Pero bueno, era un clásico de los 90 este. Yo te recomiendo buscarlo en YouTube. Que es muy gracioso cómo bailaba esta chica, que yo nunca la había visto hasta estos días. Siempre había escuchado el tema, pero... Si este video es más ella baila sola que aunque... Claro, en realidad, más o por Dios es verla bailar que la canción en sí. Bueno, pero la canción... También es un problema. Pero digamos que tiene un ritmo la canción, pero no para bailar como baila ella, ¿no? No, no, no, desaforadamente. La viral que se manda... Desaforadamente, sí. Como si fuera un tema, no sé, de hip hop o algo así. Bueno, la chica tiene es energía. Sí. No sabrá, ¿no? Con Laura. Prometo, prometo, dice. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a pasar a este tema que, bueno, es un recuerdo así como de otra época. A un temazo que está por estos días con una... un video muy bueno dirigido por David LaChapelle. Bueno, muy bien. Es un fotógrafo. Ah, es un fotógrafo. Bueno, es el tema de una solista que está dando mucho que hablar, sí. Que es Amy Winehouse. Pero realmente es algo... hay que destacar que hizo como un trabajo muy bueno dentro del estilo. Y qué bueno, su vida personal... ya fue, que se arregle. Tenemos material para escribir más temas. Claro, temas como este, que es... para bailar, a mí me saca. Para bailar el Amy Winehouse. Que es Tears Drying on Their Own, que significa las lágrimas se secan solas. Está bueno. Bueno, entonces vamos a escuchar a Amy Winehouse con el último corte de su disco, Back to Black. All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I'm not accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we just snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm gone. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective for shit's true. I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with Superman. He walks away. The sun goes down. He takes. I could say no regrets, no emotion, no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the glass, lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. He takes the day, but I'm gone. And in your way, my blue shade, my tears dry. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe diem. Ponemos un poquito de actualidad, una pizca de teatro y música en cantidad necesaria. Mezclamos todo muy bien con las noticias más importantes. Lo ponemos en el horno hasta que parezca una sección de un programa de radio. Servimos en 5 platos diferentes. ¿Y ahora qué? Novedades al estilo Carpe diem. When nothing really matters except for me, you and you. Bien, seguimos en Carpe Diem. Vamos a comenzar esta ronda de novedades, curiosidades, etcétera, con Estilo Carpe Diem. Antes de que empecemos con las cosas que son por ahí un poco más... tengo algo que decir, no, porque por ahí se toma mucho risa este tema. Sí. No es que me toca de cerca, pero me parece una ridiculez. No sabía. No, nos reímos porque nos acordamos de Peter Capusotto, nada más. Bueno, ahí está. Van a declarar ilegal el emo en Rusia. Más que en las bandas y todo eso, el estilo de vestimenta y todo eso, por ahí todo lo que es emo, todo lo que es gótico, van a declararlo ilegal en los colegios y en los edificios públicos. Una reverenda de estupidez, porque... ¿Cómo van a prohibir una forma de vestirse? Lo que dicen es que es para frenar las peligrosas tendencias adolescentes que genera este movimiento. La verdad, echarle la culpa a un movimiento de estas características, de que la gente se mate o que tenga tendencias suicidas o de autoflagelación, es realmente una estupidez, como ellos mismos dicen, los emos que ya salieron a defenderse. Porque si los emos se caracterizan por ser muy sensibles y emocionales y depresivos, con esto peor. Tal cual. Es los excluyen más. Excluirlos más y estás como alentando las mismas tendencias que yo no creo que las genere el movimiento ni las bandas, ni como hace un tiempo ya le echaron la culpa completamente a My Chemical Romance de esta niña de 13 años que se suicidó. Persona que se va a suicidar, no importa que escuche My Chemical Romance o Luis Miguel. Luis Miguel, si te vas a suicidar, te suicidas igual. Si con Charlie Miguel. Ay, Charlie, cachado. Bueno, sí. No, pero a lo que vamos es que no tiene que ver. Salvo que las letras dijeran algo, tuvieran alguna tendencia suicida, que no lo tienen. De hecho, nada no, que realmente ver. Realmente no, eso es lo que salieron a decir ellos, que justamente desde su lugar tienden a ser positivos en su forma. Están contra la violencia. No, bueno, yo dije que lo iba a hacer serio, no me salió. No, sí, bastante serio. Y bueno, igual es en Rusia, ¿viste? Es en Rusia, pero bueno, hay un lugar donde ya lo implementaron y ya salieron a protestar todos los jóvenes emo, diciendo que un estado totalitario inspira estupidez en respuesta a algo que el estado decía que en la cultura emo inspiraba. No es así de todo eso. La verdad, no veo por qué combatir el estilo por algo que realmente no tiene nada que ver. Así que bueno. Si acá no prohíben a los floggers, no tienen por qué prohibir a los emo, ¿viste? Es así. Cada uno hace lo que quiere con su vida, realmente es así. Sí. Bien, no estamos fomentando el suicidio, bueno. Pero obvio, si querés escuchar una banda o vestirte de cierta forma, ya está. No tienen por qué prohibírtelo. Por ahí deberían, no sé. Es más una cuestión personal de cada joven que decide ser emo. Bueno, dejamos de lado eso. Vamos a pasar a una información que no está en Celeste. Se cantó buscando a emo. Deberían hacer, ¿no? Como una remake. No hay todavía la parodia. Mira, qué raro, ¿no? Que no se les haya ocurrido. Vamos a patentar, claro, pero bajo el nombre de Gustavo. Está Elmo, que en realidad es Emo, y se lo hicieron. Ah, el personaje Elmo, que es tipo Plaza Sésamo. Es de Plaza Sésamo. ¿Y lo hicieron Emo? Sí. Ay, qué groso. El rojito. ¿Viste el personaje, el rojito? Ese es Elmo. Es Elmo en versión Emo. Que tiene un pescadito en una... Sí, bueno, capaz que es Emo. Bueno, sí, tengo una noticia. ¿Me pasaste a mí? Sí, te pasé la pelota. Muy bien. Acerca de Soda Stereo, que va a lanzar finalmente el DVD de Me Verás Volver, la gira que realizaron el año pasado. El 12 de agosto, no falta tanto. Así que según la página de Sony BMG, así que está confirmadísimo. Yo ya vi las tapas. Está bueno. Fotos del... ¿Originales? Sí, originales. No, vi la foto en internet, sí. Son las fotos de... Vieron que tenían como unos tres, tipo plato volador, no sé qué, de luces en el escenario. Fotos de eso, son dos CDs. Son tipo de, como, no sé, hay de distintos fotógrafos, supongo yo. Pero tipo, es el último concierto, pero ahora me verás volver, que salen dos CDs. Ya no salen cassette por una cuestión de... Bueno, los tiempos cambian, pero bueno. Y también, obviamente, va a salir el DVD, como los tiempos cambian, que va a tener 39 canciones. Creo que es todo el show, porque... Bueno, el tema que no mencionan, que no está en la lista, es Zona de Promesas, que era con el que cerraban el show. El anteúltimo tema, una cosa así. Por el final del show está ese tema, que no es uno de los más conocidos, pero bueno. Sí, está. Acá está. Pero está en medio de desorden la lista de temas del DVD. En el CD son dos CDs de 14 temas cada uno. Qué bueno, están elegidos los éxitos. Sí, Marilyn, ¿qué me decís? Bueno, son 42 temas, es verdad. 42 temas del DVD más un documental con toda la gira. Bueno, y lo que incluye esto es que no son todos del mismo show, sino que van cambiando, los de México, los de acá. Se cambia la ropa. Bueno, un poco de cada cosa. No sé, ¿se cambia la ropa en la gira? Yo creo que no. No sé, la verdad no. En algún momento se la cambiaron. Por cierto, no estaba tan cerca, no sé. Nosotros fuimos la primera noche, así que... Nosotros, claro, fuimos a entrenar, ¿viste? No sé si lo mandaban a la tintorería, ¿no? Capaz que eso está en el documental, ¿viste? La intimidad del vestuario. Y incluye los temas que hicieron con colaboradores como Carlos Alomar, Andrea Álvarez, Gillespie y Richard Coleman. En la última noche. Sí, estos son extras. Digamos, están todos los temas, el documental y estos extras. Completísimo, ando a saber cuánto te lo cobran, pero está bueno. Son dos CDs y dos DVDs. Claro, son dos DVDs y dos CDs. Supongo que te dejarán comprarlo separado. O el Superbox. Porque, viste, qué sé yo. Capaz que yo me compraría más el DVD y bueno. Claro. Y bueno, nada, los temas en vivo total. Ya los hemos escuchado tantas veces. En la memoria. Todo está grabado. Están los éxitos, te digo, elegidos para los CDs. ¿Qué sé yo? Signos, Sobrancia de TV, Persona Americana, En Remolino, Primavera Cero, de música ligera. Esta Zona de Promesas. Bueno, todo un mix. Es muy interesante. Lo que también es muy interesante y también es un mix es el Pepsi Music. Se mezcla artistas de todos lugares. De todos lados, de todas partes del mundo. Distintos estilos. Sí, la verdad es que sí. Vamos a dar el día a día del Pepsi Music planeado así. Se supone que va a venir así, sí. Chicos. Bueno, en noche de apertura está el Hives el sábado 13 de septiembre, acá festejando. Vamos a tener nuestra entrevista. Sí, sí. 90 pesos, Mari. Te pasa la factura, ¿viste? Sí, más día y todo eso. Y bueno, 94. No, si vas al estadio Pepsi, no hay recargo. Tenés que ir hasta allá. Ándate un día a tomar mate si la compras ahí. Si no, si la compras por Ticketek, creo que es una cosa de 103. ¿O te parece? Y bueno, de hype lo vale. Yo creo. Sí. Más le vale. Les conviene. Les conviene que valga. Bueno, del día 1 al 26 de septiembre son 60 pesos la entrada. Es la noche de reggae. Están los Cafres, Kimani y Marley. Cultura Profética, Gondon Wona, Los Pericos y Amparanoia. Del día 2 al 27 es la noche nacional, están 60 pesos también. Está Catupecu Machu, Capanga, Carajo, Árbol, Cadena Perpetua, Cuentos Borgianos y Caramelo Santo. Es una linda noche. Del 3 al 28. No, el día 3 es el 28. Claro, el día 3. 28 de septiembre, 60 pesos, también es un día nacional, Babasónicos, Masacre, El Otro Yo, Leo García y Adicta. La noche alternativa. Está buenísima. Día 4, que es el 2 de octubre, es la noche internacional, artista sorpresa y próximamente a la venta. Esa de aquí, ¿no? Seguramente. Pero no se sabe, parece que no viene al final. Lo dijo un canal de música. Pero... Día 5, que es el 3 de octubre, noche internacional, 90 pesos también. Dave Matthew Band, Fito Páez, La Portuaria y El Cuarteto de Nos. El día 6, que es el 4 de octubre, noche internacional, 75 pesos. Que es The Cult, Las Pelotas y Bulldog. Es una mezcla, supongo. Sí. Día 7, que es el 5 de octubre, noche Calamaro, 90 pesos. Andrés Calamaro, Los Auténticos Decadentes, Los Tipitos y Estelares. No sé por qué se llama Noche Calamaro. Ay, porque... Ay. Cualquiera. Ay. Y si todavía no decidiste qué día ir, o si tu artista favorito no está confirmado, podés comprar un voucher nacional en promoción a 60 pesos y canjearlo antes del show por la entrada original. Ah, bueno. Eso está bueno. Sí. Sí, para quedarte afuera de él. Y después, si al final no se confirmó tu artista, te querés matar, pero... Elegís, te y vas. Bueno. Tenés los bonos con descuento, que son de 2 días nacionales, que son 100 pesos, y el abono completo para todo el festival, que te sale 400 pesos. Oh, bueno. Completo, ¿eh? No es necesario aclarar qué días no, todos. Vamos a mandar un saludo a la gente del fanclub de Miranda, Mirando Así. Buena onda, los chicos, bueno. Y nada más. Nos vamos. Nos vamos bailando. Nos vamos con el Carpe Disco, tenemos a Madonna con Give It To Me, el último temita que salió. No, salió otro después. No, es el último. Four Minutes. Ah, el del video, sí, ya está. Con Robin Williams. Sí, claro. Bien, les decimos que mientras estemos nosotros, la dignidad no tiene nada que ver. They say you're only here to win. Guess what they do?